bailar y no regalarles el sonido de mi risa. Quiero bailar y no regalarles el silencio de mis manos. Quiero bailar, o qué fantasma que recorre yo Europa sea una vergüenza inmensa, que volverá con guerra o con bombas, como ya pasó, como ya pasó y como ya pasa ahora. Quiero bailar, que dejemos de no rendirnos nunca o de rendirnos demasiado, inventar algún sentido entre tanto desastre, tanto dolor, porque no nos corresponde. Vamos a soltar lo heredado. Oh, oh, oh, oh, oh. Quiero bailar, aunque si me pongo a pensar se me pierden los motivos. Y hace ya algún tiempo que rebusco las fuerzas en la tierra que piso y en mi cuerpo, porque solo hay vivo. Y a ratos descanso y a ratos peleo conmigo. Y en mi cuerpo, y en mi cuerpo. Quiero bailar y que no puedan con nuestro baile, ni con nuestras vidas, ni con nuestras ganas. Que tomemos el espacio y el aire, que sus tratados y su oligarquía se encojan hasta dejarnos existir. Quiero bailar para que no existan solo las jaulas que a unas encierran y a otras matan. Hacerme fuerte con placer y no siempre con la bronca y el odio, porque a veces me ciegan y ya no consigo ver los colores que siguen ahí, como las flores volviendo siempre a brotar. Por eso, y a pesar de todo, resisto y quiero bailar. Quiero bailar, que dejemos de no rendirnos nunca o de rendirnos demasiado. Inventar algún sentido entre tanto desastre, tanto dolor, porque no nos corresponde. Vamos a soltarlo. Quiero bailar.